Antes de salir del tema de la relación como accidente, me parece importante hacer una aclaración. Y es que, así como hay que admitir con la inteligencia filosófica que existe cierta categoría accidental, que es la de relación, también hay que advertir que no toda relación es un accidente. O dicho de otra manera, que el ser relación no se subsume en el ser relación predicamental o accidental. En relación con el conjunto de los accidentes puede plantearse esto. Si lo que es accidente, cualidad, cantidad, relación, acción, puede darse de un modo no accidental. Hay casos en que es claro que la respuesta es negativa, como la cantidad. Pero hay otros casos donde parece que tenemos que contestar que no es necesario que la determinación que captamos como accidente se dé como accidente. Pasa con ciertas cualidades. No por ser cualidades, pero sí por ser determinaciones que teniendo carácter de simples perfecciones se dan en el hombre como cualidades. O se dan en el hombre como potencias. Pero que en su razón intrínseca constitutiva no implican ni el ser potencia ni el ser hábito ni el ser una cualidad en general, sino una simple perfección, que en la finitud del hombre se da, y digo del hombre porque para que sea simple perfección tiene que pertenecer al orden de lo que pertenece al ser espiritual, o puede darse en el ser espiritual, y no algo ligado esencialmente a la materialidad. Esta problemática también afecta directamente a la relación. Y en toda la tradición teológica cristiana, esto se ha planteado de manera decisiva en relación con la cuestión de las personas trinitarias y de las relaciones trinitarias. Porque ahí tenemos relaciones que se dan indudablemente, que son reales, pero que no pueden ser de ninguna manera entendidas como accidentes. De modo que la relacionalidad no se puede identificar absolutamente con la accidentalidad. Esto lleva a distinguir las relaciones en cuanto ese ad de las relaciones en cuanto ese in. O dicho de otra manera, la relación en cuanto respecto y la relación en cuanto inherente o respecto que se da en una sustancia. Y que es en eso un accidente, o sea, un respecto que inhiere en la sustancia. Ahora, el ese ad y el ese in no son idénticos entre sí, y basta advertir esta distinción para darse cuenta que el respecto no necesariamente dice inherencia. Lo mismo que si en una cualidad distinguimos su ser simple perfección de su ser inherente, estamos distinguiendo dos cosas que no hay que confundir entre sí. Si cierta determinación cualitativa de un ente finito entraña razón de simple perfección, hay en esas dos cosas que hay que distinguir, o dos aspectos que hay que distinguir. Por un lado, su determinación en cuanto a simple perfección, y por otro, su inherencia. Y que esa determinación se dé como inherente en un ente no significa que siempre deba darse como inherente, es decir, como accidente. Porque si la puedo pensar como una simple perfección, y por lo tanto como una perfección que puede darse no participadamente, sino en grado absoluto, entonces no necesariamente será una cualidad. La relación nos lleva a distinguir entre el ese ad y el ese in. El puro respecto, que es el ese ad, no se identifica, aún en la relación que es un accidente, no es idéntica a lo que llamamos el ese in, es decir, la inherencia. Algunos escolásticos han generalizado esto en el sentido de distinguir en todos los accidentes la determinación constitutiva del accidente como tal o cual accidente de su inherir en la sustancia. Si hay relación inherente es porque tenemos un ese ad que se da como ese in. Una vez que se ha hecho la distinción entre los dos aspectos, uno puede preguntarse si la inteligencia filosófica exige pensar algún tipo de ese ad que no sea ese in. Y ahí es donde aparecen los tipos de relación que no son predicamentales. Y en la literatura escolástica en general hay dos tipos de relación que suelen mencionarse a este respecto. Una es la relación que suele llamarse trascendental. Y otra es la relación que se llama substancial. Tenemos una relación trascendental cuando tenemos un ese ad, un respecto de un constitutivo del ser sustancial al otro. O dicho de otra manera, hay un ese ad entre los coprincipios constitutivos de una sustancia. Precisamente su carácter de coprincipio los hace relativos, el uno al otro. Si son principios en cuanto coprincipios, parece claro que el ser que tienen como principios es respectivo. O dicho de manera, conlleva un ese ad. Si hablamos, por ejemplo, de la forma sustancial y de la materia prima, como coprincipios de un ente físico, sustancial, el ser forma de la forma implica un ese ad. Porque si nosotros entendemos y pensamos a la forma como determinante, su ser determinante es un respecto. No es algo absoluto, es algo respectivo, o sea, implica una relación, la sola noción, porque no puede ser determinante sino de algo determinable. Y ya estoy diciendo que el principio material también está hablando de un respecto, está hablando de una determinabilidad respecto de una determinación, o sea, de otra cosa que hace de determinante. Si yo hablo de la determinabilidad que se da en una sustancia, esa determinabilidad implicará al actuarse, o sea, al pasar al acto por cierta determinación, un nuevo accidente siempre. Porque estoy hablando de una determinabilidad de la sustancia. Pero la determinabilidad de la materia prima como coprincipio, al ser actuada, no se actúa por una determinación accidental. Y el ser determinante de la forma no se constituye como accidente de nada, porque si no, presupondría la sustancia ya constituida. De modo que lo que acá tenemos es un respecto sin el cual no se puede pensar ni la forma ni la materia. Hay un SA de la una a la otra. Pero hay un SA que no puede ser accidente, precisamente porque el SSA se da entre los coprincipios que constituyen a la sustancia. O sea, que son los principios que, por su composición, que fíjense, es un respeto mutuo, ¿no? Si hablo de composición, lo que está implícito en la coprincipialidad, que por su composición constituyen intrínsecamente a la sustancia. De modo que ese respeto mutuo es una relación, pero es una relación no accidental. A esta relación, a la que se puede dar el nombre que mejor parezca, es una relación que no es accidente. Eso es lo que hay que entender claramente. Suele llamarse en el vocabulario escolástico relación trascendental. ¿Sí? Trascendental en el sentido de la palabra, que significa que una cosa pide a la otra como coprincipio. Y de hecho no se puede dar realmente sino por composición con la otra, como compuesta con la otra. Ahora, este tipo de relación no accidental va ligada a coprincipios compositivos y por lo tanto también a cierta imperfección óntica, ¿no? Porque dice razón de composición, aunque no sea de accidentalidad. El otro género de relación que suele distinguirse es lo que se llama relación sustancial. Y una relación sustancial es ya una relación un respecto a cuyo ser real se identifica con el ser de una sustancia. ¿Cómo es esto? La primera y fácil objeción que puede surgir a esto es que, bueno, ¿cómo puede identificarse el ser de una sustancia con una relación si la relación es un accidente? ¿No? Y la sustancia se define por el en sí, y el en sí es lo más opuesto al accidente y también al respecto a. A ver, respecto al accidente, ciertamente que sí, porque la sustancia no se puede constituir por ninguna accidentalidad, ni puede identificarse realmente con un accidente. Pero estamos hablando acá de un tipo de relación precisamente que no es accidente. Así que la objeción respecto al carácter accidental de la relación está fuera de lugar, ¿no? Podría sí aparecer cierta oposición entre el ser en sí, que tipifica la sustancia, y el ser respecto a. Pero se contradicen entre sí el ser en sí y el ser respecto a. Y parece claro que no. Porque acá viene la cuestión de la relación sustancial, ¿no? ¿En qué aspecto de la realidad cabe pensar una relación que se identifique con el ser de la sustancia? Desde un punto de vista metafísico, y esto solamente puede pensarse en el plano metafísico, parece claro que el ser sustancial de todo ente finito, en cuanto que ente causado, es cierto ese ad. Detengámonos a pensar un poquitito esto, ¿no? Si yo hablo de una sustancia finita cualquiera, que existe realmente. Existe en cuanto es causada por la causa primera. No puede tener existencia real sino por la eficiencia de la causa primera. Es claro esto, ¿no? Porque solo la causa primera puede darle el ser a un ente finito, que de suyo no es. Si lo que recibe es un ser sustancial, es decir, un ser a cuya esencia le compete el ser en sí, ese ser es al mismo tiempo ser en sí y ser recibido. Porque es un ser en sí que no se posee por sí. Es un ser en sí que se posee como dado por otro. Ese ser que es recibido es un accidente de la sustancia finita. No puede serlo porque el ser es la última perfección de la sustancia, ¿verdad? Es la última perfección porque es la perfección de las perfecciones. De manera tal que esa existencia real por la cual la sustancia finita existe, la tiene como algo recibido. Toda ella es en sí misma un ser dado. Y en cuanto pienso ese ser como dado o recibido, lo pienso bajo un respecto. ¿Ese respecto es accidental? No, señor, de ninguna manera. Ni puede serlo. ¿Por qué? Y porque se identifica realmente con el ser sustancial del ente finito. No es un accidente suyo. Ni es por modo de accidente. De ninguna manera. Tampoco la relación total de dependencia que ese ente tiene respecto de la causa primera es un coprincipio. No es un coprincipio. Porque es todo su ser sustancial el que depende de la causa primera. Depende eficientemente, claro que sí, con la eficiencia perfecta de la causa primera, ¿no? De esa eficiencia depende la totalidad del ser real del ente finito. Si este ente finito es el ente por antonomasia, que es la sustancia, esa sustancia, contemplada en su dependencia óntica de la causa primera, es ella misma una relación, que podemos llamar ser creado, ¿no? Esa relación de ser creado, de ser causado eficientemente por la causa primera, es una relación ¿de qué tipo? Ciertamente no accidental. Por lo tanto, es una relación en la cual el SAD no se identifica con accidente alguno. Pero además, ¿es una relación trascendental? No, señor. ¿Por qué? Y porque no es que el ente finito componga con Dios. No se trata de eso, de ninguna manera. Al contrario, nada más opuesto aquí que la relación trascendental, que implicaría alguna forma de error panteísta. Se trata de otro tipo de relación no accidental, en la cual, según la definición que dimos, el ser total de la relación se identifica realmente con cierta sustancia. Ahí tenemos otro tipo de relación. Con respecto a esta relación, ya habría que ver si puede darse de alguna manera como cierta razón de simple perfección que no conlleve la dependencia en el orden del ser bajo algún respecto. Y entonces ya tendríamos un analogado para subir hacia algo que se puede predicar inteligentemente del ser divino. Adviértese que cuando se dice que la paternidad, la filiación, la expiración pasiva son relaciones subsistentes, se está hablando de un tipo de relación que es sustancial, ¿no? Y es lo que dice toda la teología, ¿eh? Son relaciones, las personas divinas son relaciones subsistentes. Ahora, ese ser una relación subsistente implica que la subsistencia que tipifica a la sustancia y la relacionalidad no son incompatibles entre sí. Pero eso ya lo vemos metafísicamente, incluso contemplando la relación sustancial por la cual el ente finito existe realmente. ¿Está claro? En su razón de causado y de dependiente de la causa primera. Lo que hay que remover ahí es toda razón de imperfección para poder analogarlo a Dios, ¿no? Y al mismo tiempo conservar lo que sea compatible como simple perfección con el infinito acto o perfectísimo acto que es el ser divino. Porque, ojo, acá fíjense, cuando hablamos de la dependencia total del ente finito, estamos presuponiendo una esencia que pudiera no existir, ¿no? Esa es la imperfección que hay que remover, desde luego, porque no se puede elevar a la divinidad esa razón de imperfección. Lo que sí podemos tomar de allí, que es el hecho de que la relación puede identificarse ella misma con la sustancia, y que eso no dice relación de imperfección en sí mismo. Esa identificación de la sustancia con cierta relación, siempre y cuando la relación no diga imperfección, como sí la dice en el ente finito en cuanto a dependiente. ¿Sí? Bueno, esto es una temática que estoy planteando simplemente para que se advierta que la relación no se puede reducir a accidente en el orden metafísico. Y es una problemática más general que afecta también a otros tipos de accidente, pero de manera distinta, ¿no? Por otro lado, como colateral a esto, advierto que hay pensamientos pseudofilosóficos en los cuales la relación se absolutiza. No es de eso que estamos hablando. No es de un relacionalismo universal donde la sustancialidad queda diluida en la relacionalidad, sino de distinguir precisamente relaciones que son accidentes de relaciones que no lo son.